en respuesta a la crítica de los fariseos, cuando él recibía a los pecadores y comía con ellos, Cristo dio las ilustraciones de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, para mostrar que los seres humanos buscan y tienen gran alegría al encontrar lo perdido, ya sea la oveja, la moneda o el hijo pródigo. Lucas 15:1-32. Parece igualmente claro que estas ilustraciones también nos hablan del amor y la alegría de Dios al buscar y encontrar a los perdidos. Las ilustraciones que Cristo nos da no parecen representar a los verdaderos hijos de Dios que se han alejado y están siendo traídos por Dios, sino más bien ejemplos de la humanidad perdida. Al narrar la historia del hijo pródigo, Cristo utiliza lenguaje que contradice el calvinismo. El hijo pródigo, totalmente depravado, se da cuenta de su situación, llega a una decisión, toma una decisión y actúa sobre ella por su voluntad. Dice la Biblia, y volviendo en sí dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti». Cristo no dice que el hijo pródigo fue atraído por el padre, siendo él totalmente incapaz de entender su situación o de arrepentirse y volver al padre. Aunque el hijo pródigo estaba muerto y se había perdido, Lucas 15:24, esto no le impidió el ser movido en su conciencia y elegir regresar por su propia voluntad al padre. Si el hijo pródigo no representa al perdido no regenerado o el pecador muerto al pecado que Dios recibe en amor, entonces el calvinista debe admitir que la salvación se puede perder, lo cual ninguna de las dos partes cree o acepta. Cristo declaró que todos los hombres deben actuar como el buen samaritano hacia todos los necesitados. Lucas 10:30-37. Debemos amar incluso a nuestros enemigos y hacer el bien a los que nos odian. Mateo 5:44. Si este es el estándar que Dios establece para la humanidad, ¿no sería el más benevolente hacia todos nosotros? Si el mismo Pablo no quiso que un solo judío fuese al infierno, y él vivía en continua agonía del alma por su salvación, dispuesto incluso a ser maldito de Dios para rescatar a sus parientes según la carne, Romanos 9:1-3, ¿será Dios quien puso este amor desinteresado en el corazón de Pablo, con menos amor y preocupación por una humanidad perdida en camino al infierno? Por cierto, este no es el Dios de la Biblia.